El Servicio de Información Indígena, Servindi, presenta Reflexiones en Alta Voz, por Jorge Agurto. ¿Por qué aumentan los precios de los alimentos? En las últimas semanas, un continuo incremento en el precio de alimentos de consumo básico viene golpeando la canasta básica, especialmente de los que menos tienen. Los señores del gobierno señalan que la causa de los aumentos es la economía internacional. Es decir, con esa simple respuesta, ellos sacan cuerpo frente al problema, pues supuestamente no tendrían ninguna responsabilidad. ¿Es esto cierto? En parte sí y en parte no. El trigo, del cual se elabora la harina para hacer el pan blanco, los fideos, las pastas, los tallarines y las galletas, ha venido elevando su precio desde hace años. El 2006, su precio promedio anual fue de $182 por tonelada métrica. El 2007 subió a 249 y en febrero de 2008 llegó a los 550. La causa de este aumento progresivo se debe a que la economía norteamericana ha decidido que el trigo no se destine a producir alimentos, sino a producir el llamado bioetanol. Los cálculos más conservadores señalan que 109 millones de toneladas, o sea el 6.5% de la producción mundial de trigo, que debería destinarse a alimentar a seres humanos, se están destinando a producir combustible para llenar los tanques de automóviles. Esta opción irracional de cambiar la producción de alimentos por la producción de combustible la promueve una economía que prefiere sacrificar los alimentos antes que corregir el derroche energético de petróleo, que debido a su escasez sigue imparable aumentando su precio. Por esta razón, el trigo ha disparado sus precios y seguirá aumentando. Esta tendencia era previsible, como también es previsible que el precio del petróleo subirá a medida que se agote. ¿Y dónde está la responsabilidad de nuestros gobernantes? La responsabilidad está en que nuestros gobernantes no se han preocupado por desarrollar de forma sostenible una economía sólida, verdaderamente nacional, que mire al interior y fortalezca en serio nuestras grandes ventajas comparativas y competitivas. Nuestros gobernantes se han preocupado principalmente en congraciarse y dar medidas favorables a grupos de poder asociados a grandes capitales internacionales. Nuestros gobernantes han sido y siguen siendo unos simplones y malos seguidores de la economía neoliberal, a la que no le interesa ni el mercado nacional, ni fortalecer a los productores agrarios e industriales nacionales. Para muestra, un botón. El señor Dionisio Romero, cabeza del poderoso Grupo Romero y de la empresa Alicor, tuvo su videíto con Vladimiro Montesinos pidiéndole el favorcito de rebajar los aranceles para la importación del trigo y de esa manera corresponder con la campaña reeleccionista de Fujimori. ¿Acaso sufrió alguna penalidad? ¿Cuál es la posición del APA frente a dicha conducta delictiva? Hace poco, Alan García volvió a hacer lo mismo, bajar los aranceles para que supuestamente los precios no afecten a los consumidores. Lo real es que los únicos que se han venido beneficiando todos estos años con el trigo han sido los grandes importadores. Al Estado peruano no le ha interesado promover una canasta de alimentos basada en la producción nacional. Recién ahora que el precio del trigo es incontrolable, se adoptan medidas de emergencia como el papapán, elaborado con una mezcla de harina de papa. La idea es buena, pero está muy lejos de ser suficiente. Conclusión. Una de las primeras responsabilidades del gobierno es garantizar el derecho a la vida de la población. Este derecho a la vida incluye el derecho a una alimentación sana y nutritiva. El Perú tiene de sobra los recursos naturales y la población trabajadora capaz de asegurar nuestra soberanía alimentaria. Pero parece que a nuestros gobernantes no les interesa o no tienen idea de cómo garantizar esta soberanía básica. Un gran avance sería aprender a gobernar con autonomía, sin complejos, escuchando a nuestras comunidades ancestrales y a nuestros productores agropecuarios. Recordemos que hace apenas 500 años la sociedad inca alimentaba, y muy bien, a más de 10 millones de personas sin los avances tecnológicos de hoy. Y es francamente increíble que hoy no podamos hacerlo y tengamos que echarle la culpa a la economía internacional.